Esta es La Llamada de Medianoche. Hola, estimados amigos del programa de preguntas y respuestas de Llamada de Medianoche. ¿Están preparados para un nuevo programa que de seguro nos planteará un desafío? Esperamos que así sea y en esta oportunidad el doctor Jorge Patpatian estará compartiendo con nosotros la respuesta a la pregunta ¿perdición eterna? ¿Acaso esta gente solo porque no conoce a Jesucristo será echada al lago de fuego? Sobre este tema aprenderemos en este programa, el cual deseamos que sea de mucha bendición para usted, querido oyente. Pero antes, claro, nuestra pausa musical. Déjame jugar tus pies con mis lágrimas, perfumarlos con mi adoración, que es lo único que tengo para dar, que es lo que puede ofrecer mi corazón. Quiero estar por un segundo en tus atrios y refugiarme en tus brazos de amor. Y si es mucho lo que pido, concédeme del cielo tu perdón. Yo quiero adorarte, solo quiero adorarte. Quiero estar allí a tu lado, recostarme en el costado de tu corazón. Yo quiero adorarte, solo adorarte. Quiero vivir a tu lado, poder sentir los latidos de tu corazón. Quiero estar por un segundo en tus atrios y refugiarme en tus brazos de amor. Y si es mucho lo que pido, concédeme del cielo tu perdón. Tu perdón. Yo quiero adorar. Solo quiero adorarte. Quiero estar allí a tu lado, recostarme en el costado de tu corazón. Perdición eterna. Un amigo de nuestra obra misionera nos dice lo siguiente: en realidad siempre encuentro su revista muy valiosa, pero lo que leí hace algún tiempo atrás me dio que pensar. El autor del artículo seguramente escogió los pasajes bíblicos correctos, según los cuales aquellos que rechazan a Jesucristo son echados al lago de fuego. En todo esto, sin embargo, olvidó que grandes partes de la humanidad no rechazan a Dios. Ellos creen en un poder superior, solo que simplemente no conocen a nuestro Señor Jesús. Antes de convertirme, a mí me sucedía lo mismo. ¿Acaso esta gente solo porque no conoce a Jesucristo será echada al lago de fuego? Eso no lo puedo creer. Dios, nuestro Creador, no puede ser tan cruel. Después de todo, Jesucristo no solamente fue a la cruz por aquellos que en el pasado, en el presente y en el futuro se han decidido y se deciden por Él, sino que Él fue a la cruz por todos los seres humanos, también los peores pecadores. Jesucristo tiene misericordia de todos. Lo que es seguro es que aquellos que le rechazan conscientemente serán echados al lago de fuego. En esto estoy de acuerdo con usted, pero ¿qué sucede con la gente que cree en una deidad diferente? Estoy pensando en los budistas, musulmanes, esotéricos, etc. Después de todo, ellos creen en sus dioses con la misma convicción con la que nosotros creemos en Jesucristo. No tienen la culpa de no haber escuchado nunca de Jesús nuestro Señor. ¿No será posible que Jesucristo transmita las buenas nuevas también a aquellos que ya se encuentran en el reino de los muertos? Eso daría una chance a los que nunca conocieron a Jesús. Después de todo, eso mismo hizo Jesucristo cuando, después de su crucifixión, fue al reino de los muertos. Deberíamos convencernos de que los pensamientos de Dios sobrepasan nuestro entendimiento y que su paz es superior a la comprensión humana. Además, debemos entender que nuestro sentir de justicia se ve influenciado por el pecado y que solamente Dios es realmente justo. Es significativo que los vencedores de la gran tribulación alaben la justicia de Dios en medio del juicio. Cuando la tercera de las copas de ira es vertida en las aguas, el ángel exclama: «Justo eres, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas», dice Apocalipsis 16:5. Y Apocalipsis 19:2 enfatiza que los juicios de Dios son justos. También es significativo que los condenados a la perdición no levanten ningún tipo de protesta en el día final y que con eso obviamente le den la razón a Dios. En la palabra de Dios no se encuentra mención alguna de que un ser humano pueda entrar al reino de Dios sin Jesucristo. Todo lo contrario. La Biblia dice, como lo hace también en muchos otros pasajes, por ejemplo en 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Del mismo modo, no existe ninguna mención de que a la gente que está en el reino de la muerte, en el futuro, le sea proclamado el Evangelio. Si lo vemos a esta luz, tanto más grande es nuestra responsabilidad de proclamar el Evangelio a toda persona y de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esto sea hecho. Jesús dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». En cuanto a las personas que no han escuchado el Evangelio, la palabra de Dios dice que tampoco ellos tienen excusa. Después que el apóstol Pablo expone en Romanos 1, 16 y 17 que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, en el capítulo 1, versículo 20 explica categóricamente que aquellos que no han escuchado el Evangelio, aún así, no tienen excusa. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. William MacDonald escribe acerca de este versículo la respuesta a la pregunta ¿qué sucederá con los paganos? Es la siguiente: Dios se les reveló en la creación, pero ellos no han reaccionado a esa revelación. Por eso la gente no es condenada por rechazar a un Salvador del cual nunca han oído hablar, sino por no haber vivido de acuerdo a su conocimiento de Dios. Sostenemos que también las personas que aún no han escuchado el Evangelio tienen en la clara prédica de la creación un testimonio inconfundible de ese único Dios verdadero y de sus atributos. Si ellos menosprecian ese testimonio, adorando, por ejemplo, a otros dioses o convirtiendo a la naturaleza en un dios, no doblegándose ante el Dios verdadero, no tienen excusa. Sabiendo que el Señor da sabiduría a los honestos, dice Proverbios 2:7, podemos contar con que Él encontrará los medios y los caminos para hacer conocer la salvación en Jesucristo a aquel que lo busca. Recordemos tan solamente el eunuco de Etiopía, quien buscaba a Dios y ya se encontraba en su camino de regreso. Dios vio la búsqueda de este hombre y le envió al evangelista Felipe. Los atenienses tenían un anhelo de ese Dios que sobrepasaba su entendimiento e incluso le edificaron un altar, y Dios les envió a Pablo para que pueda proclamarles el Evangelio de Jesucristo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio, decía el apóstol Pablo. Ahora no te veo regir, ahora te veo llorar. Cuéntame todo lo que te hicieron. Siempre yo estuve allí donde tú me dejaste, cerca de la puerta de tu corazón. Te juzgaron sin medida, solo por culpa de un error. Te empujaron con violencia y lastimaron tu corazón. Y acordaron tu pasado, mas olvidé tu porvenir. Casi a punto de morir, pero yo sigo aquí. Es una pena que el tiempo se haya ido tan rápido, pero tenemos la confianza de que pronto nos encontraremos aquí en esta radio amiga. Mientras, pueden escribirnos a la siguiente dirección: Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntas y respuestas @llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com. Fue un gusto compartir con usted este espacio. Que Dios les bendiga.